El mapa manuscrito conservado en la Real Academia de la Historia titulado Descripción del pueblo de Tlacotlalpa y su jurisdicción, 5 de febrero de 1580, atribuido al navegante y cartógrafo Francisco Estroza Gali, constituye una pieza cartográfica de extraordinario valor para el estudio histórico de la costa del Golfo de México y, particularmente, para la comprensión de la localización y articulación territorial de la región de Veracruz en el último tercio del siglo XVI. Este documento se inscribe en el gran proyecto impulsado por la Corona Española durante el reinado de Felipe II para conocer y describir con precisión los territorios americanos mediante las llamadas Relaciones Geográficas de Indias, elaboradas a partir del cuestionario de 1577 enviado a las autoridades locales americanas. Desde el punto de vista cartográfico, el mapa representa un caso singular dentro del conjunto de pinturas o mapas de las relaciones geográficas. Mientras que muchos de estos documentos fueron realizados por artistas locales sin formación técnica y carecen de escala o coordenadas, la Carta de Tlacotalpa destaca por su carácter claramente náutico y por la aplicación de criterios propios de la cartografía europea. Ello se debe a la intervención de Francisco Gali, piloto y cosmógrafo experimentado, quien recorrió personalmente la región y efectuó mediciones de latitud y sondas de profundidad en diversas zonas costeras. El mapa está orientado mediante una rosa de 8 vientos situada en la parte central y presenta una escala gráfica en leguas, lo que permite estimar su escala aproximada en torno a 1.431.000. La representación presta especial atención al litoral, los estuarios, las lagunas costeras y los canales navegables, mientras que el interior aparece apenas esbozado. Este énfasis responde a su finalidad principal: servir como carta costera útil para la navegación en el sector meridional del Golfo de México. En relación con Veracruz y su entorno, el documento ofrece una valiosa memoria de latitudes septentrionales en la que se enumeran diversos puntos de referencia costeros. Entre ellos figura San Juan de Ulúa, enclave fundamental para la navegación y para el sistema portuario de Nueva España, pues funcionaba como abrigo natural para las flotas y como punto estratégico de control marítimo frente a la costa veracruzana. La inclusión de este topónimo confirma su relevancia como referencia geográfica y náutica antes incluso de la consolidación definitiva del puerto de Veracruz en su emplazamiento actual. La carta menciona asimismo otros lugares estrechamente vinculados con el sistema costero de Veracruz: Punta de Antón Lizardo, Boca de Alvarado y Roca Partida, todos ellos accidentes litorales o puntos de navegación utilizados como referencias para los pilotos. Estos topónimos permiten reconstruir el conocimiento que los marinos del siglo XVI tenían del litoral y evidencian la importancia de este tramo de costa en las rutas marítimas del Imperio Español. La presencia de canales, barras y sondas de profundidad indica además la preocupación por identificar los accesos seguros a los puertos y desembocaduras. También localidades como Tacotalpa, Tlacotalpa o Tlacotalpan, Taliscoya, Tuxtla, Tlacinta o Guateupa, reflejando la red de poblaciones asentadas en torno al sistema hidrográfico del río Papaloapán. Esta red fluvial desempeñaba un papel esencial en las comunicaciones entre el litoral veracruzano y el interior de la región, lo que explica su detallada representación cartográfica. La iconografía empleada, pequeños edificios coloreados para indicar poblaciones, revela igualmente la intención de destacar los asentamientos humanos vinculados al comercio y a la administración americana. La cartografía de Gali permite, por tanto, comprender la articulación territorial del espacio veracruzano a finales del siglo XVI, mostrando la interacción entre costa, ríos y asentamientos. Además, su precisión relativa y el uso de coordenadas de latitud lo convierten en uno de los primeros ejemplos de cartografía costera local en América Española, anticipando el desarrollo posterior de cartas náuticas más sistemáticas. Es por tanto que este mapa no solo documenta la geografía física de la región, sino que constituye una fuente fundamental para el estudio histórico de la localización de Veracruz, San Juan de Ulúa y su entorno portuario, así como de la red de topónimos y rutas que estructuraban la navegación y el poblamiento en el Golfo de México durante la segunda mitad del siglo XVI. Su valor radica tanto en su función práctica para la navegación como en su capacidad para revelar el proceso de conocimiento y representación del territorio americano por parte de la administración colonial española. Motivo por el cual este documento formó parte de la exposición Dueños del Mar. Señores del Mundo. Historia de la Cartografía Náutica Española, Madrid, Museo Naval. 2016 a 2017, evento dedicado a la cartografía náutica.